Gladiador de la cumbia. Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera. Saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Y ahora sí, estamos acá con Gladiador de la Cumbia, este programa que hemos hecho para ponerle ritmo a tu tarde. Estamos en FM Radionauta 106.3 y te podés comunicar con el programa a los teléfonos 451-6917, 451-6917. Pero antes de seguir voy a presentar a quien es el operador técnico de este programa, que es el Pulpo Lesiani, con su cañita. Hoy te digo que es un día ideal para poner un poco de cumbia al palo, después de Ciudad Descalza, de los chicos que estuvieron haciendo el programa periodístico como todas las tardes acá. Y te trajimos hoy para que bailes durante 2 horas, tranquilo, mientras estás preparando la comida, mientras estás haciendo algo, no sé, mientras estás estudiando también, podés estudiar y leer algo, mientras escuchás cumbia. Para los pibes de la cocina acá del Olga, que seguro están ahí escuchando, Gladiador de la Cumbia, trajimos un discazo para que escuches hoy, de la cumbia villera. Esto que está sonando es La Danza, de Supermercados. Del último material de Supermercados, año 2015, nuevito. Lo bueno de la cumbia villera es que en cada disco hay una canción siempre instrumental, y eso nos da la posibilidad de trabajar en el programa de radio con todas estas cortinas directas de las bandas de cumbia villera. Hoy el disco que trajimos para escuchar es un discazo del año 2000. Y es el segundo disco de la que muchos dicen que es la primera banda de cumbia villera de Flor de Piedra. Y de Flor de Piedra no había traído el discazo para traer, pero en este caso no elegí el primero, sino el segundo, a gusto propio. Porque aunque tiene dos o tres hits que quizás la gente conozca bastante, el contenido del resto del disco es muy bueno. Recomiendo que se lo bajen. Ahora voy a poner el link para que se lo puedan bajar desde la página de Gladiador de la Cumbia, que de paso te comento que podés ponerle un me gusta a la página en el Facebook de Gladiador de la Cumbia. Y estamos conectados como todos los miércoles. Siempre alguno me dice, che, pasate un tema de tal. O me corrigen algo que estoy diciendo que por ahí estoy equivocado. O participan enviándome cosas como Pancho Bárbara, que es uno de los que más me envía cosas inéditas de la cumbia. Videos, páginas. El disco de Flor de Piedra que te trajimos es del 2000 con un título impresionante. Más duros que nunca. Y la primera canción que vamos a escuchar de este disco se llama La Jarra Loca, que es una canción que todos conocemos, que todavía hasta el día de hoy, después de 15 años, suena en cualquier baile, en cualquier lugar, y la gente se pone como loca. Y después seguimos con Patoví Cagón y suena así, mirá. Le metió una pastilla color rosa. La jarra seguía pasando de boca en boca y mareados seguimos tomando de esta jarra loca. Y empezamos a ver dibujitos animados y todo el baile quedó. Descontrolado, salten todos de la cabeza, salten todos, pinto el descontrol, salten todos y no sean caretas, esta noche no tiene bajón, salten todos. De piedra, si pinta el roquí. Pinta el descontrol. Le metió una pastilla color rosa. La jarra seguía pasando de boca en boca y mareados seguimos tomando de esta jarra loca. Empezamos a ver dibujitos animados y todo el baile quedó. Descontrolado, salten todos de la cabeza, salten todos, pinto el descontrol, salten todos y no sean caretas, esta noche no tiene bajón, salten todos. el descontrol. Y así suena Flor de Piedra. Y esta canción que estamos escuchando ahora es La Entregadora del Marrón. Ay, qué locura que tengo el vino. La última vez que vi Flor de Piedra fue en la fiesta de La Mágica, hace poco. Y algo curioso de la banda que está sucediendo ahora, que no suele pasar en otras bandas de cumbia, es que tocan las canciones enteras, de punta a punta. Entonces habrán hecho un repertorio de 10 canciones, pero enteras, de punta a punta. Que lo que estamos acostumbrados es, en el ambiente de la bailanda, siempre escuchamos las canciones a la mitad, enganchadas con otras. Es un show más corto, pero donde ponen todas las canciones más conocidas de la banda y demás. Eso me llamó muchísimo la atención de la propuesta de Flor de Piedra de hoy en día. Te cuento un poquito, por si no sabías, que Flor de Piedra es una banda que nace en el año 1999 con su primer disco, de la mano de Pablo Lescano, quien es el creador y productor de esta banda. Pero en este caso no como instrumentista, sino como cabeza que craneó esta idea. Pero sí estaba Romina Lescano, la hermana de Pablo Lescano, que hoy forma parte de Damas Gratis. En muchas canciones la podemos escuchar en los coros de Flor de Piedra. Y mucho tiene que ver de este estilo musical de la cumbia villera, estos ritmos que han empezado de la mano de Guachín, Flor de Piedra, Yerba Bravas, Pala Ancha, que es del año 1998-99 también, pero con ellos mismos se denominaban como cumbia callejera. El primer disco de Flor de Piedra es La Banda Más Loca, que es la que sale en el año 1999. Y fue loco porque fue una propuesta de Flor de Piedra. Ya en este disco ya Flor de Piedra era masivo, porque se escuchaba desde el primer disco la canción Sos Botón. Pero una cosa curiosa que pasó con eso fue que las productoras del momento no lo querían editar, el primer disco de Flor de Piedra. No querían darle difusión porque pensaban que no iba a andar. Y de repente se formó algo con un CD que empezó a circular por las radios. Que las radios lo empezaron a pasar y fue uno de los temas más pedidos, Sos Botón. Y ahí recién Leader Music se dio por llamarlo a Pablo Lescano y decirle: bueno, vamos a editar este disco y vamos a ver qué pasa. Y ahí es donde empieza el empujón gigante de la cumbia villera, digamos. Casa de tu madre. Hay una nota que le hacen al Dani Lescano, quien es el cantante de Flor de Piedra, que no tiene nada que ver con Pablo Lescano, no tiene ningún parentesco. Que él venía de estar preso y venía de tocar en otras bandas que se llaman, por ejemplo, La Charanga. Vos fíjate, Pulpo, que en la lista de temas que he subido hay uno que dice La Charanga. ¿Lo tenés ahí visto? Ponelo un cachito ahora, mirá. Esta canción, y aquí era el cantante Dani Lescano, mucho antes de formar Flor de Piedra, muchos años antes. ¿Me escucharon un cachito? Mirá. Y estas canciones de este disco, muchas fueron reversionadas en Dani Piedra Lescano como solista. La canción que te lleva el nombre de Cómo te extraño, vida mía, que ahora en la versión más nueva suena con vientos. Hay muchas de las canciones de este disco que las reversionaron. Y la voz jovencita de Dani Lescano acá. Cómo te extraño, vida mía, porque he perdido la alegría, se me ha nublado la mirada y mi noche está tan fría. Pero volvemos a Flor de Piedra y de este disco. La Mulata estamos escuchando ahora. Ahí lo nombra el Yankee, quien es el DJ de Tropitango, que después pasó a ser animador de Flor de Damas Gratis. Y otra de las cosas que tiene este disco, como habíamos... Es más, lo elegí este miércoles, porque el miércoles pasado habíamos traído uno de Meta Guacha, del cual hablábamos un poco de la carga social que tenía este disco. Entonces, decidí traer esta vez el de Flor de Piedra, que tiene un año antes nomás. Miento, el que habíamos traído el otro día es de 2002, y este es del 2000, dos años antes. Pero que también tiene mucho de esto, de letras con bastante carga social. Y vamos a escuchar dos temitas más de este disco. Uno se llama Gatillo Fácil, que lo hemos pasado ya varias veces acá en Gladiador de la Cumbia. Y Ladrón de los Sacaste. Y suena así, mirá. Gatillo fácil, nunca vas a pagar, porque sos ganas rápidas. federal, porque sos gana rapi de la federal. Radio Nauta. Dial.

Le voy a mandar un fuerte abrazo al Colo, ahí, a Juan, que me puso: cómo me gusta Gladiador, son unos capos. Vamos ahí, Juancito, que está escuchando Gladiador de la Cumbia. A Rodolfo López también. Y tengo un par de saluditos más, ¿eh? A Sebastián, Ignacio. A César Gutiérrez. Se nota que hoy están escuchando varios, ¿eh? Gladiador de la Cumbia. La noche especial para escuchar un poquito de cumbia y cumbia villera de la buena. Ahí va. La cumbia del sonidero. Me acabo de pisar y de contradecir con las propias cosas que yo siempre digo que están mal. Eso de cumbia de la buena. Para que la bailen todos los villeros. Para que la bailen todos los villeros. Se nota que el Colo está merendando mientras escucha el Gladiador de la Cumbia, porque me mandó una fotito. La cumbia del sonidero. Esta es la cumbia del sonidero. Y te recuerdo que te podés comunicar al 451-6917. También. Para que la bailen todos los villeros. Esta es la cumbia del sonidero. Y dicho por el Dani Lescano, él dice: ¿cuál es la mejor canción de Flor de Piedra que vos decís, esta canción la escucho desde que la hice hasta el día de hoy? Mirá, poné la que sigue, Palín. Esta es la canción que Dani dice: es mi preferida. Tratando de ganar esta batalla. Cumbia. Nati, Nati. Con ese acordeón zarpado que tenía Flor de Piedra. Las guitarras borrachas y mucho guagua ahí. Subí el volumen, Paulín. A Sebastián La Bandera, un saludo, un fuerte saludo también ahí que está escuchando. Mándale volumen, Paulín, mirá. Tratando de continuar esta batalla. No creas que ya no me quedan balas. Lucharemos con la lengua. Abrite, guacha. Y el estribillo, que era lo mejor. Es el cuarto puesta. Tú me sigues insistiendo. Y el Viagra que aumenta. Uno, dos y tres. El cuarto puesta. Y te vamos a meter ahora en la que vos no escuchaste. Y hay mucha gente que quizás escucha Flor de Piedra, que tiene los discos, el primero, el segundo, el tercero, y dice: ah, mira, esta canción que está salida ahí, está fuera de todos estos discos. Una vez se hizo un compilado que se llamaba La Guerra de las Villas, que era un disco con dos canciones de Flor de Piedra, dos canciones de La Chala, dos canciones de Huachín. Y ahí Flor de Piedra metió Sos Botón y metió esta canción que se llamaba Esa Chica, que se llama esa canción, Esa Chica, y que quedó solamente registrada ahí, pero hoy la vamos a pasar acá en Gladiador de la Cumbia para que vos la escuches en esta sección que es la que vos, ahora la que vos no escuchaste. Mira, Pulpo. Ahora la que no escuchaste. Voy a invitar para que venga conmigo a bailar. Yo quiero. que me dé una oportunidad. Pasaba esa chica y lo que estamos escuchando de Cortina es Me Gusta Tu Mujer, pero para ir cerrando con este discazo de Flor de Piedra que se llama Más Duros Que Nunca, que salió en el año 2000, vamos a escuchar dos temas más. Y esta canción que va a sonar ahora se llama Siento Defraudarte Vida Mía, que es una canción que se volvió a editar ahora, se volvió a hacer por el Pepo en su último disco, que se llama Libre. Es un temón. Y vamos a escuchar Siento Defraudarte y después ahí pegadito nomás Luisito, y así nos vamos de este disco Más Duro Que Nunca de Flor de Piedra. Siento defraudarte, vida mía. Siento que lo nuestro terminó. Siento que al marcharme de tu vida solo dejo una herida en tu tonto corazón. Cumbia cabeza con cerveza. Sé que no estaré para cuidarlo. Cuando él pregunte por papá, dile que por tener una mala vida él se perdió en la bebida y su trabajo era robar. Pero un día vendrá cuando salga en libertad y vivirás con tu

y no quiere vernos fumar chares, que yo quiere llevarnos ahora. Va con su pistola y no saben a quién apuntar. Y cómo baila la vagancia, es que la mala no estoy. Voy deseando el bien, voy, salgo a caminar y me terminan deteniendo. ¿Qué te crees que soy? Un traficante ni un ladrón. Llevo mis reglas y nada pasa al creador. Es que yo fumo de la yerba porque sé que no me enferma. Cordura se conserva mientras en la riba me observa. ¿Qué tenés en contra de eso? Te molesta si me expreso. Es que acostumbro a hablar de lo que pienso. Guarda mi gente ahora, ya viene la gorra y no quiere vernos fumar chares. Que yo quiere llevarnos ahora. Pango su pistola y no saben a quién apuntar. Escucha, y ahora no copié. Somos la Gil Urbana. Llevarnos ahora, van con su pistola y no saben a quién apuntar. Guarda mi gente ahora, acá viene la gorra y no quiere vernos fumar chares. Que yo quiere llevarnos ahora, van con su pistola y no saben a quién apuntar. Ta, ta, ta, ta. Cumbia urbana. Suena lo nuevo de Supermercado, también qué temazo el anterior, de Piedra Urbana, de la Piedra Urbana. Y ahora suena Dolor en mi corazón, de Supermercado, suena así. ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti. ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti. Si me borras tu amor, es por el gran dolor que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón. Por el gran dolor que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón. Corazón. Y ahora lo que suena es lo nuevo de La Liga del disco Revolución junto a Miss Bolivia y esta canción que se llama Yo Sabía, temazo del último disco de La Liga, suena así. Ahora lo que suena es del último disco, 2013, de Mala Fama, esta canción que se llama Qué raro que me siento, que es una reversión de una canción de él mismo que ya tenía en otros discos anteriores, como Mandale Mecha. Si tenés Mandale Mecha. Y suena este temazo de Mala Fama, lo nuevo, Qué raro que me siento. Qué raro que me siento. Poder volver a sentir amor, porque ya es muy tarde, es imposible que pueda perdonarte por las noches que no quisiste darme, pero yo sé que nunca más nuestro amor morirá, jamás. para no llorar y escabeando para olvidar el día que nos tuvimos que separar. Pero jamás, mi amor, por vos. Qué raro que me siento para olvidar el día que nos tuvimos que separar, pero jamás, mi amor, por vos. cumbiamovies.com. Al ritmo del Tunga Tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar. Una copa aquí y una copa allá. Y acá estamos en el Tunga Tunga, Que no te caiga que ahora vamos a pasar un poco de cuarteto acá, como siempre, de la Mona Jiménez, donde le damos tanto espacio acá en Gladiador de la Cumbia. ¿Sabés qué iba a decir también? Que ahí que estamos escuchando el último de Mala Fama, ¿eh? Que los pibes de Los Limones van a estar tocando. Este viernes no, el otro. Junto a Mala Fama y Yerba Brava en la Fiesta de la Mágica ahí en Groove, en Buenos Aires. Así que un abrazo para ellos. Y también quería decir que el sábado estuvimos en la fiesta de Mochilas ahí en Guajira. Mucha gente, muy bueno. Así que también va un abrazo para ellos, que cada vez están creciendo cada vez más los chicos, ¿eh? Va un saludo para Cristian, Carolina, el Cuchu, Alexis. Están ahí poniendo, interactuando en la página del Facebook. Pero Pulpo, me dieron ganas de escuchar un poco de Tunga Tunga, de cuarteto a pleno, y hoy le vamos a dar más espacio de lo común. Así que mirá, de la lista de canciones que te pasé, Pulpo, vos que sos un pulpo y que tenés 8 manos. ¿Cuántos manos tienen los pulpos? 8, ¿no? Quiero que me pases ahora. La primera que vamos a escuchar es El Bohemio. Temazo de Carlitos La Mona Jiménez. Y suena así de esta manera, mirá. Porque el país argentino es cuartetero. Si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, haría lo mismo que hice desde el día que mi vieja me parió. Porque nací bohemio. Nadie cambiará mi forma de ser. Porque fui, soy y seré por siempre un bohemio. ¡Sí! Yo, aventurero soñador, lleno de amor. Tú la gran dama del dinero y el pudor. Solo intentamos lo que nunca pudo ser. Compartido amor. Y subestimaste mi manera de querer. Quería modales que jamás podré tener. No valoraste la simpleza de mi amor. Que entrar en un mundo donde yo jamás podría vivir. Que me olvidara de aquel barrio donde tan feliz fui. Te avergonzaba si nombraba el lugar. Que no podía cambiar. Porque muy dentro de mi pecho un bohemio soy yo. Y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré. Por más que quiera tu cultura imponer. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di. día tú puedas aprender que bien de mí no se puede tener. Ahora me voy, te he dejado todo el amor que te di. Tal vez un día tú puedas comprender que bien de mí no se puede tener. ¿Por qué? Me voy. Porque un bohemio quiero ser. Me voy. Y con el viento yo seré. Me voy. Ya mis amigos no los cambiaré. Me voy. Porque soy bohemio y así moriré. Vamos ustedes, moriremos, pero con el corazón lleno de cuarteto. Porque somos bohemios. Nunca jamás podría vivir. Que no olvidé de aquel barrio donde tan feliz fui. Te avergonzaba si nombraba el lugar. Y no podía cambiar, porque muy dentro de mi pecho un bohemio soy yo. Y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré. Por más que quiera tu cultura y poder. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di. Tú puedes sorprender que lindo es vivir y no se puede tener. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di. Tal vez un día tú puedas sorprender que lindo es vivir y no se puede tener. Porque me voy con los amigos, con el Didi, con Italia, con el Luca, con el Johnny, con el Jetón de Futura, San Pablo, Inaude, Vito, Sangoña, Oña, Los Olmos, Colonia Lola, Arguello, Rosela, Renacimiento. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di. Tal vez un día tú puedas sorprender que el viento es libre y no se puede tener. Me voy. Porque un bohemio quiero ser. Me voy. Y como el viento yo seré. Amigos, no los cambiaré. Me voy. Porque soy bohemio y así moriré. ¡Una! ¿Qué, muchachos? ¡Seguirá bohemio! ¡Sí! ¡Bien ahí! ¡Igual que ustedes! ¡Bien ahí! ¡Hasta la muerte! ¡San Vicente! ¡Bien allí! ¡Qué linda! ¡Müller! ¡Colón! Los sauces, la violeta Villurquiza, Mario Maldonado, el bohemio. Y arriba las palmitas del palo, ahí va. Grabando en vivo, el número 64 aquí, en San Francisco, en Bombero, con todos los gomías, de corazón a corazón. Va, Rafaela, Britman. Para todas las celosas, mira lo que estamos escuchando ahora de la Mona Jiménez es Porque tú eres celosa. Mándale mecha pulpo, mira, escuchar un cacho. Me dices que no debo salir porque a partir de las 10 hay que tener cuidado. Me dices que te llame al llegar pretendiendo saber con quién he estado. Criticas mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo. Si de una vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto. Parece que te y todo sabes por qué. Y todo sabes por qué, mira. Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa. Grande la Mona. Y una de las hermosas canciones que tiene Carlitos La Mona Jiménez es Se Fue. Y suena de esta manera, mirá.

son de todas partes del país, como por ejemplo el Tecla, como por ejemplo Onda Sabanera. Pero bueno, también están los Palmeras, Leo Mattioli. También que te comento que se viene un octubre cumbiambero con todas las bandas de cumbia de la ciudad de La Plata. Te tiro ahí un poquito la pauta de lo que se va a venir y estate atento porque en cualquier momento largamos con todo, con todas las bandas acá de cumbia de la ciudad de La Plata. Poneme el Tecla, Pulpo. Esta canción que estamos escuchando se llama La Cita. Una versión de versiones, porque esta canción también la hace Daniel Agostini. Cumbia santafesina. Sonando ahora es Onda Sabanera con Agua de Vida, temón. Y después, ahí pegadito nomás de esta canción de Onda Sabanera, Agua de Vida, vamos con Falsas Lágrimas, con este duplete de Onda Sabanera, y suena así. Provocándome, milagro hecho mujer.

Y te pasamos de todo un poco, y estuvo bastante cargada la noche, bastante musical también, con la cumbia santafesina, con un poco de cuarteto. Te hemos pasado cumbia bellera y ese discazo que es Más Duros Que Nunca, de Flor de Piedra, del año 2000. Y así se nos fue pasando el tiempo. Quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron interactuando con Gladiador de la Cumbia, aunque sea con un me gusta o escribiéndome cosas, alentándonos como lo hizo el Colo. Y todos los miércoles estamos acá para ponerte cumbia, para alegrarte un poco las noches. Y como siempre, cumbia para que escuches, para que bailes. Cumbia para los pies y para la cabeza. Y quédate acá en FM Radionauta porque vienen los chicos de Goyenechea Tarantino. Nos retiramos con nuestra canción, con el himno de Gladiador de la Cumbia, con la canción que nos dio el nombre de este programa, humilde programa de Radio Cumbiera. Les mando un saludo ahí a último momento para Federico Luis Gerardi, amigazo que está también escuchando. Y nos vamos con esta canción, Gladiador de la Cumbia. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. para volver a escuchar Gladiador de la Cumbia, radionauta.com.ar.